Dios estaba juzgando y por tanto caerían los rayos. Esta semana, no sé si habéis estado, bueno, sobre España, pues no sé si habéis visto las noticias, pero en España estas semanas pasadas ha habido auténticos diluvios que han acabado con todo lo que han encontrado a su paso. De hecho, es la primera vez que hemos tenido un huracán que atravesó la península desde el este hacia el oeste. Y es curioso ver cómo el agua arrastraba los coches en las calles de los pueblos, ¿no? De las ciudades, de sobre todo del sur de España, y cómo llegaba el agua a alturas de metro y medio aproximadamente, arrastrando coches, camiones, árboles, todo lo que tenían a su paso. Y había una mujer que se le preguntaba al entrevistador que, bueno, que cómo se sentía, y dice, bueno, es que en realidad yo nunca me hubiera pensado que esto iba a ocurrir en mi casa. Y dice, yo lo he visto en televisión, pero nunca pensé que esto iba a ocurrir, ¿no? Y es que efectivamente no tenemos ningún control sobre la naturaleza. Y no me extraña que la imagen que enseguida viene a uno es Dios. Dios efectivamente gobierna todas las cosas. Tiene poder sobre todas las cosas. Hoy sabemos por los avances científicos que efectivamente las tormentas tienen un sentido. Pero también es verdad que no sabemos muy bien hacia dónde se mueven. No sabemos por qué se producen las catástrofes naturales. Un terremoto, ¿cuándo va a venir? No lo sabemos. Sí sabemos qué es, sabemos lo que es un rayo, pero no sabemos en qué momento puede ocurrir. Estamos a la merced de cualquiera de estas cosas que puedan pasar. También, incluso aquí en Frankfurt ha habido inundaciones que han llegado a alturas tremendas. Ir al río y vais a ver cómo marcan las alturas a las cuales ha llegado el agua. Porque realmente no podemos controlar todas estas cosas. Y no hay imagen más cercana en ese momento que pensar en la autoridad y el poder de Dios y el juicio de Dios. Porque claro, estaban a la merced y estamos a la merced de todas estas cosas. Si esto lo hubiera visto el escritor que vamos a mirar, que es el autor de los Salmos, el Salmo 97, diría lógicamente, esto es juicio divino. Dios está juzgando al pueblo y lo hace con rayos, truenos y con todo el poder de los cielos. Ahora, esto nos sonaría ridículo, pero efectivamente debemos saber que una de las cosas que se nos ha anunciado desde Jesús y ya anteriormente en las profecías del Antiguo Testamento es que un día habrá una auténtica cantidad de catástrofes naturales de tal manera que anunciarán la venida de Jesús. Por eso debemos estar atentos. Jesús hablaba de que había que estar atentos a las vides cuando empezaron la higuera que es Israel. Estar atento a la higuera, que la higuera cuando floreciera estaría anunciándoos que el Señor se acercaba y que estuviéramos atentos a esa realidad. No sé si estamos demasiado atentos a lo que se nos van diciendo, pero realmente la profecía debería ser algo que deberíamos tener en cuenta. No sé qué cantidad le dedicáis a conocer qué es lo que la Biblia habla del final de los tiempos, pero efectivamente será tiempo de juicio. Porque ya en el juicio se realizó cuando Jesús murió en la cruz, murió por los hombres, y ahora lo que se va a juzgar es lo que hemos hecho con esa realidad. No se te va a juzgar por ser bueno o malo, eso va a ser el fruto, sino se te va a juzgar por lo que has decidido hacer con Jesús. Si un día le entregaste tu vida o no lo hiciste, a pesar de que fue la muestra más grande del amor de Dios. En todo caso, en el Salmo 97 vamos a ver algo muy interesante en cuanto a lo que a nosotros nos implica, porque claro, estos rayos pues los vemos muy lejanos, aunque no lo penséis. Puede haber una tormenta y te puede pillar. Habéis visto a ese señor que ha salido del coche y de pronto el rayo cae en el árbol que tenía al lado, ¿no? A cualquiera nos puede pasar cualquier cosa, y no solamente eso. Somos frágiles, los seres humanos somos tremendamente frágiles. No aguantaríamos el embate de una gran peste que volviera otra vez a Europa, como pasó en la Edad Media, aunque ya tenemos nuevas enfermedades que antes no conocíamos. No sé si habéis oído de lo que está otra vez ocurriendo con el tema de enfermedades que estaban ya desterradas, ¿no? Como el tema de la polio, como el tema de diferentes virus que se han ido, nadie sabe muy bien, que han mutado y que ahora están en Europa y están buscando la manera de enfrentarse a ellos. El otro día había un diario, el de Zeit, me parece que es, que decía que efectivamente nos estamos encontrando con una cantidad enorme de virus que son incapaces de, que nuestras capacidades para eliminarlos son prácticamente imposibles. Por mucho antibiótico que usemos, no somos capaces de acabar con ellos, ¿no? O sea que somos realmente muy frágiles ante lo que está ocurriendo en el mundo. Pero luego, además de eso, que esos son los grandes problemas, que quizá no lo vemos con tanta práctica, ¿no?, en nuestra propia vida, sí estamos en las tormentas de la vida. Y seguro que alguno de vosotros, los que estáis aquí, pues al venir para acá busca trayendo las cargas que ha venido con ellas, ¿no? Que ha venido sufriendo, porque hay cosas que le ocurren en la vida y que no sabe muy bien cómo enfrentarse con ellas. Por eso es muy importante que reflexionemos el tipo de Dios que tenemos. Porque el Dios en el que creemos no es un Dios corriente. Es el Dios de los dioses, por encima de todos los dioses. Claro, vosotros decís, ¿pues que hay más dioses? No, ya sé que no hay más dioses. Pero en aquel momento sí pensaban que había más dioses. Pero el campeón de los dioses era Jehová, era Yahvé. Y eso es lo que a nosotros nos va a alegrar cuando veamos este salmo. Porque este salmo es un salmo que habla de destrucción por parte del juicio divino, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Es decir, eso nos debe llevar a la alegría, a la alegría. Y vamos a ver por qué nos debemos alegrar, porque el Salmo dice eso. Una de las cosas que dice el Salmo desde los versículos 1 a 7, aunque se podrían sacar cantidad de temas de este Salmo, es que Dios es el justo en esencia. Dios es justo, no es que Dios sea un justo, sino que Dios es justo, es justo. Y por tanto, una de las cosas que nos dice que lo único que nos salva un poco es que todavía existe el derecho, la justicia, pero que eso incluso, según Isaías, desaparecerá. A ver si dejan de hablar un ratito. Bien, vamos a leer lo que dice el Salmo, versículos 1 a 7. Jehová reina, la primera afirmación. ¿Qué debe hacer porque Jehová reina? Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Y luego va diciendo todo lo que debe alegrarse. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego, ira delante de él y abrasará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. ¿Veis? Aquí había un pensamiento de que existían más dioses, ¿eh? Pero el único Dios verdadero, el único Dios que realmente tiene el poder es Jehová. Y aquí la visión es clara. ¿Por qué Jehová es todopoderoso? Porque él es el Dios de verdad. Y por tanto todo está sometido a su dominio y a su autoridad. De forma que, si vais leyendo lo que va diciendo, vemos que él es el que maneja todos los poderes que nosotros creemos que no podemos controlar ni dominar, que efectivamente es así. Es maravilloso encontrar que aquí una de las cosas importantes que dice es que su trono está sentado sobre la justicia. Vaya, hoy no tocaba agua. Vale. No hay nada comparable a la grandeza de Dios, por eso el salmista usa figuras que muestran aquello que va más allá de nuestra finitud. Para él, lo que implica la grandeza de Dios es lo que nosotros no podemos explicar. Esos relámpagos, esos rayos, que entendemos por la física cómo se producen, pero que en ningún momento podemos controlar. No sabemos dónde va a caer un rayo. Me acuerdo que el año pasado, o el antepasado en Orleans, cayeron solamente en una hora 25.000 rayos. ¿Vosotros os imagináis 25.000 rayos? Pero claro, lo que hacía uno meditar es qué poder tiene el que ha creado esto, porque si él es el que lo ha creado, ¿qué poder puede tener él si está por encima de todas estas cosas? Los montes serán derretidos, las imágenes de la destrucción y el caos tremendo, ¿no? Pero sobre todas esas cosas, Dios está sentado en el derecho de la justicia, en el trono de la justicia. Dios es justo. Es decir, no tenemos un Dios que la imagen de ese Dios todopoderoso que está sentado en un trono y castiga por aquí, como era Zeus, ¿no? El dios de los romanos. O el dios de los griegos, Júpiter, el dios de los romanos, que podía en cualquier momento coger y decir, bueno, humanidad, vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto otro. Si leéis las obras de Homero, tanto, sobre todo, la Odisea, vais a encontrar cómo los dioses juegan con los seres humanos. Los dioses griegos, ¿no? Pues ahora yo mando esto, mira, voy a fastidiar a este que me cae mal, ¿no? Y voy a fastidiar a este hombre y le voy a hacer tal cosa. O voy a fastidiar a este otro para que haga tal otra cosa, ¿no? Pero no se le dé ninguna razón movida por la justicia, sino única exclusivamente por el capricho de los dioses. Aquí todo este poder del que está hablando este salmo está hablando del poder de un Dios justo, que no lo va a usar de manera arbitraria, sino que todo lo que hace es algo que tiene un sentido. Hay una... Muchas veces me habéis escuchado hablar de Kant, el filósofo alemán, que hablaba de dos cosas importantes a la hora de determinar la grandeza de Dios. Una, lo que no podemos ver por el tremendo poder que tiene, que nos supera, que es lo que llamaba él el sublime dinámico, y lo que es enormemente grande, y es tan grande que no lo podemos comprender, como por ejemplo el universo, que era el sublime matemático. La grandeza y el poder. Lo que Dios, solo puede encontrarse en la figura de Dios. Nosotros no podemos saber qué es eso, porque nunca podemos entender qué es lo más, o la palabra sublime, la idea es que es lo más grande. Nadie puede imaginar nada más grande que eso. Es decir, el poder inmenso de Dios. Dios puede hacer con un chasquido eliminar el universo entero. Bueno, tiene que dar chasquido si quiere, solo pensarlo, solo desearlo. Y acabaría con todo lo que hay, y todos nuestros caprichos, todas nuestras luchas, todos nuestros intereses desaparecerían simplemente con el pensamiento de Dios. Pero curiosamente Dios está a tu favor, porque Él se deja llevar por el derecho. Vamos a ver eso más adelante. Es típico en el Antiguo Testamento usar estas imágenes. ¿Cómo se presenta Dios en el Sinaí? Daba miedo. Claro, hace mucho tiempo que hemos perdido el temor de Dios, ¿no? A Dios ya no, es que Dios es amor. Vale. Venga, amigote, vamos a ir a dar una vuelta, ¿no? Y entonces coges a Dios y hablas con Dios como muchas veces estás perdiendo el respeto. Sin embargo, vemos que en el Sinaí Dios se presenta que daba miedo. ¿Vosotros os imagináis el monte Sinaí? ¿Lo habéis visto alguna vez, en alguna foto o algo? No es un monte especialmente grande ni especialmente, no es un monte como los Cárpatos en Rumanía, ¿no? Es un monte bastante planito, pero vosotros imagináis con una nube enorme, oscura, terrible, pesada, con una imagen de tormenta inmensa. Ahora cuando venía para acá había una imagen parecida, ¿no? Pero ni mucho menos algo así. Esa imagen llena de fuego, ¿os imagináis eso? Debe ser algo que debían estar asustadísimos. Truenos, rayos, relámpagos. Estamos perdidos. Aquí no aguantamos ninguno. Somos nosotros, que hay una frase muy típica en España que dice nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Porque en España había la costumbre de que cuando había un trueno, imagino que en algún país vuestro también, los que venís vosotros, cuando había un trueno, un relámpago o algo, se santiguaba con la mano derecha, claro, no con la izquierda. Pero se santiguaba también los zurdos, se santiguaban con la mano izquierda. Pero por el miedo que había, protégenos. Era una manera de decir, ¡ay! Que Santa Bárbara, que es la patrona o la ayudadora de los truenos, pues que nos ayude, ¿no? Como así lo era Atenea, la diosa del Olimpo griego. Por tanto, Dios se presenta así. Así se manifestará al final de los tiempos. Dios no va a venir, como en el caso de Elías, con un sonido apacible, casi como una música pastoral. Dios se va a manifestar con poder, gloria y grandeza. Tanto es así que vamos a tener miedo. Bien, ahí me he equivocado. Nosotros no vamos a tener miedo. Pero el mundo sí va a tener miedo. Porque entonces sabrán que las cosas se han terminado. Y entonces viene ya el juicio de Dios. De ahí que en esta imagen vemos el fuego como elemento purificador y destructor, ¿no? Vemos que el fuego, claro, la capacidad del fuego es inmensa. Antes pensaban que el fuego te comía. Porque claro, cuando el fuego va quemando, va desapareciendo la parte que está siendo quemada. Y pensaban que el fuego era un animal que feroz, que iba masticando y comiendo al individuo. Ahora, nosotros sabemos que no es así, sino que el fuego va eliminando nuestras moléculas y las va convirtiendo en algo que puede volar, ¿no? Que puede desaparecer del contexto en el que estamos. Pero en aquel momento pensaban que el fuego era terrible, porque era algo que era capaz de morderte, de comerte, de hacer de ti nada, de hacerte desaparecer, ¿no? Y efectivamente el fuego es algo que solamente puede sobrevivir, o sea, algo puede subir con el fuego, solamente puede hacerlo los metales preciosos, los metales que aguantan más temperatura, como era el caso del oro. Por eso la purificación de las personas o de los seres humanos en general, pues tenía como base el hecho del fuego, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Pero lo bueno de todo esto es la noticia que os estaba diciendo, que nada de que Dios hace de esto es injusto. Lo único que pasa con Dios es que tiene mucha misericordia. Y no se nos olvide. En Nahum 1:3, uno de los profetas dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino. Las nubes son el polvo de sus pies. Pero gracias a que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, es por lo que nosotros estamos aquí sin morir, ninguno de nosotros. Lo que nos dice la Biblia es que en su momento Dios va a manifestar juicio. Y yo me lo tomaría muy en serio el juicio de Dios. Dice la palabra, avergüéncese en lo que estamos leyendo, todos los que hacen imágenes de talla. Claro, inmediatamente con esto nos acercamos a las religiones que utilizan imágenes. Hay muchas que no lo hacen. La religión, una de las religiones más grandes del mundo, no hace imágenes ni de nada, vamos, en absoluto. Su arte carece de imágenes, que es el Islam. Pero efectivamente lo que nos está diciendo es que avergüéncese los que hacen imágenes de talla, porque es gente que está sometida a la idolatría, a hacer aquellas cosas que creen que van a hacer que la imagen sea favorable hacia ti. Claro, nosotros no vamos a imágenes de un Cristo, de una Virgen, pero sí nos hacemos nuestra propia idolatría con diferentes tipos de imágenes que nos hacemos, que a las que adoramos. El dinero, el sexo, el prestigio. Y esas también son imágenes que Dios aborrece. Incluso la imagen de nosotros mismos, cuando creemos nosotros mismos que somos algo importante, ¿no? Porque lo único importante en nuestras vidas es Dios. Si Dios no está, somos nada. Y probablemente cuando llegue ese juicio, el fuego purificador acabe con nosotros. Porque realmente no seremos aquello que llega a los estándares de Dios. Por eso Jesús nos dijo que atendiéramos a las advertencias. Los cielos serán señales de que Dios va a venir. Pero no solamente los cielos, sino que vamos a ver muchas cosas que nos van a hablar de que Dios va a llegar ya. Muchos están diciendo que el Señor está cerca. No me extrañaría, la verdad. Debemos acostumbrarnos al ver a Dios con el fuego consumidor. No debemos quedarnos solamente con el Dios de amor, sino que tenemos que ver a Dios también como aquel que tiene en su mano la capacidad de destruir. Siempre sometido a su justicia, pero la capacidad de destruir. Y creo que es una cosa que hemos perdido un poco con la pérdida de respeto en general. Cuando tratamos con alguien que está por encima de nosotros o que es mayor, ya no usamos normalmente ninguna actitud de respeto, sino que efectivamente la tratamos como si fuera otra persona normal. Yo no voy a entrar en ese tema porque yo no creo que haya que crear barreras entre los hombres. Pero sí es importante el darse cuenta de cómo estamos actuando delante de Dios, cómo respetamos su grandeza, cómo estamos en el culto, cómo estamos cuando le alabamos o le adoramos, cómo es nuestro respeto cuando hablamos de él o escuchamos hablar de él. Hay que tener mucho cuidado de cómo es nuestra actitud ante Dios. Porque nadie debe tomar el nombre de Dios en vano. Tanto era así que Jesús llegó a decir, ni siquiera juréis por Dios. Porque es mucho más grande que vosotros, dice Jesús. Ni siquiera debes mencionarlo simplemente para decir, ah, yo he dicho la verdad, lo juro por Dios. Porque efectivamente con eso ya, aunque sea verdad, ya estás usando a Dios como si fuera alguien al que manejar o manipular. Como si fuera una imagen, como si fuera una imagen de estas de talla. Y es que la Biblia nos deja claro que Dios no es manipulable. Así dijo Bildad a Job. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá al Todopoderoso la justicia? Vemos en la actualidad que los jueces pueden ser movidos por los políticos. Los jueces les cuesta mucho trabajo ser objetivos porque están influenciados muchas veces por los políticos, por el ambiente social, por las ideologías. Sin embargo, Dios no, de ninguna manera, va a ser manipulado. No le vamos a poder engañar, no podemos jugar con él, no podemos intercambiar cromos con él. Cuando Dios dice una cosa, hay que hacerla. El otro día hablaba con una hermana que me decía, pastor, no me apetece venir a la iglesia, como no tengo ganas, no vengo. Y le dije, hermana, uno no viene a la iglesia porque le apetezca, sino porque es un mandato. Que nadie se asuste, yo sé que algunos como no tenéis mucha costumbre y de vez en cuando desaparecéis, yo solamente os digo que lo tengáis en cuenta cuando hablamos de Dios. Porque Dios no es alguien a que podamos tomar pues como un amigote. Dios es nuestro Padre, Dios es amor, pero Dios es sobre todo el Señor de todas las cosas. Y todo lo que Él dice es verdad. Lógicamente Dios no puede ser manejado, como decía Moisés. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Claro, esto es una maravilla porque en Dios puedes confiar. Si Dios no fuera lo que la Biblia afirma que es, ¿a quién íbamos a acudir? Si Dios pudiera ser manejado por nuestras oraciones, nuestros comportamientos, lo que nosotros decidiéramos, entonces ese Dios se podría ser utilizado para cualquier otra cosa, pero es que nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es imposible de manejarlo. Llegó de tal manera que los teólogos en el siglo pasado llegaron a decir que era Deus Esconditus, el Dios escondido. No tenemos ni capacidad siquiera para entender una pequeña parte de lo que Dios significa y lo que Dios es. Y sin embargo, creemos que podemos manipularle con nuestras acciones, creemos que podemos no tomar en cuenta o tomarnos en serio sus mandamientos, creemos que no tenemos por qué obedecerle. Cuidado, cuidado, porque Dios es fuego consumidor. En Él puedes confiar, porque Él va a hacer lo justo, y eso incluye lo que va a ocurrir en tu vida, porque cualquier cosa que te ocurra está dentro del juicio de Dios, de la acción de Dios, y lo que Dios hace siempre es bueno. Eso es algo que debemos incrustarlo en nuestra mente y nuestro corazón. Pero además los creyentes, ante un Dios así, ¿qué es lo que debe anunciar al mundo? Debe anunciarle. O sea, los creyentes tienen que anunciar al mundo, a Dios. Porque claro, de la abundancia del corazón, habla la boca. Antes nos recordaba Sonia lo que hacemos en un partido de fútbol o en un concierto, ¿eh? Y claro, cuando vamos a un concierto, un partido de fútbol, ¿de qué se nos llena la boca? Del partido al que, que estamos nosotros defendiendo, ¿no? ¿Eh? Y chillamos que petan goles, y chillamos, vete por la izquierda, va a la derecha, venga, a ver cómo se mueve ese de una vez. Pero siempre estamos, viva, el partido que sea, o en un concierto, enseguida nos vemos animados por la música, por el ritmo, etcétera. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está llena tu boca cuando hablas con tus compañeros de trabajo? O cuando hablas con tu familia. ¿De qué habláis, ¿no? Cuando muchos me dicen, este domingo no voy a ir porque viene mi primo, ¿no? ¿De qué hablas con él? Ya de hecho no deberías dejar de venir, pero bueno, si vienes, ¿de qué hablas con tu primo? ¿De qué hablas con tu familia cuando viene? ¿Has cansado ya de hablar el Evangelio? ¿Les has cansado? ¿Les has aburrido? Hermanos, así hay que llegar. Porque no hablamos de un Dios cualquiera, hablamos del único Dios verdadero. El único que realmente puede hacer algo por la vida de las personas. Incluso cualquiera de los problemas que tú traigas, Dios puede obrar en ellos si deseas que Dios obre. Tiene la capacidad para hacerlo porque es el Todopoderoso. Solo tiene que pensarlo. Sin embargo, preferimos el camino difícil, ¿no? Vamos a pasarlo mal y luego nos acercamos a Dios. Y así nos ocurre que después de años aparece una persona por la iglesia y me dice, sí, yo me aparté, lo dejé, y ahora me van mal las cosas, me van mal con mi hijo, me van mal con mi marido, me van mal con mi mujer. Y es porque hace años decidiste que lo que Dios te presentaba delante de ti no te interesaba. Porque un secreto que te voy a decir, y yo supongo que muchos ya lo sabéis, la iglesia no es algo que hemos creado los hombres. Las organizaciones eclesiales puede ser, pero los hombres no hemos creado la iglesia. Cuando no quieres venir a la iglesia, estás diciendo no quiero estar con Dios. No quiero estar con el cuerpo, con lo que es Cristo. Fijaos si es serio e importante el venir o no venir a la iglesia. No entiendo, no penséis que es que estoy diciendo que debemos renunciar a todas nuestras posibilidades de actividades que puedan ocurrir un domingo, pero por lo menos la mayoría de las veces sí debería estar en vuestra mente o en mi mente el que el domingo es un día para el Señor. Y por tanto, debo hacer lo que hacen los demás, anunciar. El pueblo de Israel continuamente utilizaba lo que era el pueblo en sí como anuncio. Por eso Dios reservó un pueblo que iba a estar en una tierra con un templo y dentro de eso iba a ser testimonio para todas las naciones. Todo el que vea lo que ocurre en Israel dicen, Dios está aquí. Pero a nosotros se nos dijo salir y decir a la gente que Dios existe, que Dios os ama, que Dios ha dado la vida de su Hijo por vosotros. Por eso tenemos que ser también voceros. Ahora, fijaos si su justicia es grande que ni siquiera pasó por alto a su Hijo. Por eso estás aquí. No es que Dios en un momento dado y en arranque de generosidad nos dijo, voy a salvar a los hombres que quieran. ¿Quieres salvarte? Yo te salvo. ¿Tú quieres salvarte? No, eso no es así. Podemos confundirnos y llegar a, como decía Dietrich Bonhoeffer, la gracia barata. Es decir, llegar a pensar que esto no cuesta nada. Y eso es un error. La muerte de Jesús fue un pago muy elevado por nuestra salvación. Y tanto es así que el mismo Jesús, lo medíamos en el grupo Vida esta semana, el viernes, llegó a decir, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús mismo recibió todo el pecado de cada uno de los que estamos aquí. Todas esas cosas que a lo mejor nos parecen poco importantes, nuestro carácter, nuestras faltas, nuestra manera de comportarnos ante los mandamientos de Dios, todo eso llevó a Jesús a la cruz. Llevó a Jesús a la cruz. Figuraos si fue importante. Y Dios no le tuvo por inocente a Jesús. Jesús cargó con nuestros pecados y eso Jesús lo pagó con la soledad de Dios. El momento más duro y más crítico, creo yo, en la vida de Jesús. Cuando la comunión que había tenido por la eternidad con el Padre desaparece por culpa de nuestro pecado. Pero Dios tenía que hacer justicia, porque Dios es justo. Y si Dios es justo, no puede tener por inocente al culpable. Y por tanto, Jesús en ese momento es culpable porque decidió ser culpable por nosotros. O sea que ni Jesús, ni el mismo Dios, obvió o dejó pasar el hecho de que Jesús muriera por nuestros pecados y el pecado que él tenía encima. Ni su propio Hijo se salvó de la ira divina. Bien, la segunda cosa por la cual se nos dice que estemos alegres, ya no es solamente que Dios es justo por esencia, sabemos que Dios siempre vamos a poder contar con Él, sino además que su justicia vela por nosotros. Oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los librará. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Fijaos, es curioso porque todo esto que está apareciendo en el Salmo, que debería dar miedo, lo que le trae al salmista es alegría. El salmista está de celebración, porque Dios reina. Porque Él es juez. Juez justo. Y porque es un juez que vela por nosotros. Es decir, los seres humanos te pueden fallar. Los seres humanos te pueden engañar. Los seres humanos pueden comportarse de manera injusta contigo. Pero Dios nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Cualquier circunstancia de tu vida que te parezca que estás siendo tratado injustamente, no te preocupes que Dios está ahí. Y Dios no va a permitir que las cosas vayan más allá de lo que Él mismo desea. Es un Dios que vela por nosotros, por tanto, ¿qué debemos hacer? Dice aquí el texto, odiar el mal. Si Dios es justo porque esas cosas son injustas, ¿cómo debe ser nuestro corazón? También debemos ver esas cosas injustas. Nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar, nuestro pecado, nuestras faltas contra Dios, debemos considerar que son malas y son injustas. En un momento bajemos la guardia y pensamos, ¡ay, que tengo este defecto! Y juzguemos los pecados de los demás sin juzgar nuestros propios pecados, porque los tenemos y muy gordos. Tenemos que saber ser ecuánimes ante la realidad de un Dios que equilibra la justicia. Por eso Jesús denuncia la injusticia de los falsos religiosos que decían unas cosas y vivían otras, y que denunciaban el pecado de los demás sin analizar sus propios pecados. Debemos vivir confiados, pues Él está ahí. Él nos dice en el Salmo que Él guarda nuestras almas. Fijaos, Dios hace todo el proyecto, incluso dentro de su justicia, para darnos la salvación con justicia. Es decir, ¿merecemos la salvación? No, Jesús la ganó por nosotros. Pero es justo, es justo. Alguien tenía que pagar. ¿Preferirías ser tú? Seguro que no. Dice también que somos guiados por la verdad, guiados en la luz. La justicia de Dios es nuestra dirección, es a donde podemos acudir. Si vais a visitar un día a Suiza y vais a Lausana, al antiguo Tribunal Supremo, ya no está en uso, el edificio del antiguo Tribunal Supremo, os vais a encontrar con una pintura mural enorme en la cual aparece la justicia, la imagen de la justicia. La justicia era un personaje que personificaba la justicia, era algo que venía ya del mundo romano. La justicia era una mujer que iba con una espada, con los ojos cerrados, y está con una balanza en la otra mano. ¿Visto la imagen alguna vez? Bien, si vais allí, o vais a encontrar con que es diferente a como normalmente se ha planteado esta imagen. La imagen, recordad, es con una espada, porque imparte la justicia, como dice Romanos, no en vano tiene la espada, y además tiene en su mano la balanza, que juzga si algo es correcto o incorrecto. Si vais a Suiza, vais a encontraros que Paul Robert, el que pintó este cuadro, va a pintar a la justicia con la espada hacia abajo, señalando un libro. Adivinad qué libro es. La Biblia. En aquel entonces, ahora claro, ya todo esto ha pasado a un segundo plano, los jueces, antes de ir a los tribunales a ejercer la justicia, se ponían delante de este cuadro y pedía la dirección de Dios. Porque realmente el único que es justo, realmente justo, es Dios. Y es además el que nos puede dirigir hacia la justicia, hacia la verdad, hacia la luz. Por eso lo bueno de un creyente no es solamente que lo salvan, nuestro caso, sino que además nos dan el camino para saber por dónde andar con justicia. Y si andamos con justicia, ¿qué ocurre? Que recibimos la bendición de nuestro Dios. Por tanto, imaginaos, tenemos el libro, tenemos el manual. ¿Y qué nos dice entonces el salmista? Pues alegrémonos. Si todo esto es así, ¿qué debe haber en nuestro corazón? Si os veis ahora mismo lo que no tenéis en la cara. Alegría, alegría. Por eso la alabanza, como muy bien decía antes Sonia, es una manera de expresar nuestra alegría. Y aquí lo pueden expresar con un órgano, como hacía Juan Sebastián Bach, con una canción que había sacado de las tabernas, como es Cabeza Ensangrentada, que es una canción preciosa de la salvación de Jesús, pero que no la podíamos poner en alabanza porque algunos abrirían la boca, ¿no? Porque se escapa su cultura. Si vais a África, vais a ver cómo lo hacen los africanos cristianos. Hasta la ofrenda la hacen bailando. Si vamos a muchas iglesias en América Latina, os vais a encontrar con lo mismo, porque la alabanza tiene que ser, ante todo, una manifestación de la alegría. Por eso, cuando vemos cómo se arranca en danza, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no se hace simplemente porque es la obligación de todos los sábados, los sabbats, o la reunión en el templo, el danzar, porque en el templo no creemos que se pudiese danzar, porque además no había demasiado espacio. Pero cuando ocurría un evento, ¿qué hacía el pueblo? Danzaba. Y es muy hermoso como dice que lo hacían. Lo hacían a coro. Porque la palabra danzar, que aparece en hebreo, significa bailar en círculo. Como en el Mediterráneo casi todos los bailes hay. ¿Cómo bailan los griegos? Hay un hermano griego por aquí. ¿Cómo bailan los griegos? Pero vais a Cataluña y veis cómo baila la sardana. Juntos, en círculo. ¿Cómo bailan en el mundo judío? Iros a Israel y vais a ver cómo celebran sus fiestas. Lo bailan juntos, porque no hay otro motivo más alegre en nuestro caso que celebrar la grandeza de nuestro Dios. No hay razón para estar triste. Claro que podemos estar tristes. Yo no voy a entrar en ese juego diabólico de pensar que los cristianos nos entristecen. Pero lo que sí es verdad es que no tenemos razón para estarlo. Porque Jehová reina. Porque es un juez justo. Porque nos ama. Porque tiene cuidado de nosotros y nos dirige. Por eso, alegraos y alabad. Dice el Salmo: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. De Dios vienen todas las bendiciones que un judío podía desear. La riqueza, el reconocimiento y, sobre todo, algo muy importante, que las mujeres no estén estériles. Porque Israel basaba mucha de su experiencia en el hecho de que Dios bendijera a las mujeres en tener hijos. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Eso es lo que Dios hizo. Por eso, para nosotros, su justicia es algo que nos dirige, nos ayuda, nos da fortaleza para seguir viviendo. Se necesita más que nunca el anuncio de la verdad. Vivimos en un mundo caracterizado por la mentira. ¿Sabéis lo que dicen los periodistas? Es un poco de juerga, pero lo dicen entre ellos. Que la verdad no te estropee una buena noticia. Ahora se habla de las fake news y se le echa la culpa a Facebook y a WhatsApp. Pero si miráis hace 20 años, hay un libro, El conocimiento inútil, lo he dicho muchas veces aquí, es para que os animo para leerlo, de François Rebel, que era un periodista del Mundo. El hombre ya está muerto. Y en ese libro solo se dedica a denunciar las grandes mentiras que dicen los grandes periódicos. Desde Der Spiegel, al País, o a cualquier otro periódico que tenga fama. Incluso Le Monde. Porque la mentira ha gobernado este mundo desde el principio. Porque ¿sabéis quién es el rey de este mundo, el que manda en este mundo? El padre de mentira. Entonces no hay nada mejor que la mentira. El diablo sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Y se pasa la vida engañándonos. Y lo peor de todo es que caemos en el engaño. Y parecemos tontos. Porque tenemos la verdad en un libro, que es la palabra de Dios. ¿Por qué seguir cayendo en las tonterías que el diablo nos muestra? Mirad, la injusticia se ve continuamente en el mundo. Continuamente. Millones de personas se mueren de hambre. ¿Sabéis ahora mismo que lo que está ocurriendo en Sudán? 6 millones de personas que no tienen para comer. No se les puede ayudar porque están en guerra. Una guerra que nadie sabe muy bien para qué. Bueno, como la mayoría de las guerras, no tienen demasiado sentido. Nosotros estamos vendiendo armas a estos señores para que maten a los sudaneses, ¿no? Occidente, cristiano. Y luego tenemos la cara de llegar al Islam y decirle, nosotros somos los cristianos. Venga, por favor, ¿qué me está usted diciendo a mí? Si usted está promocionando la injusticia con la venta de estas armas. Millones mueren de hambre, enfermedades. El gasto en armamento no disminuye. ¿Sabéis que Trump ha decidido romper el acuerdo de armas nucleares estratégicas con Rusia? ¿Cómo ha respondido Rusia? Pues que no quiere, pues hacemos más bombas. ¿Para qué? Pero el armamento sigue, para meternos miedo a nosotros, que somos los que luego vamos con un papelito a la urna y decidimos quién nos gobierna. Y desgraciadamente lo que gobierna el mundo, creemos que es la democracia, pero lo que está gobernando el mundo es el miedo. El miedo. Y por eso vamos a votar muchas veces a grupos que lo único que van a hacer es daño. Y nos van a hacer daño incluso a nosotros. Nuestro ecosistema está siendo destruido y somos nosotros los que en la mayoría de los casos estamos destruyéndolo. Coches, fábricas, incendios forestales, consumo de agua irresponsable. El otro día leía en las noticias que en Valencia se han atascado las cañerías por la gente lo que echa en los servicios. Imaginaos lo que se echa en los servicios. Papeles, compresas, pañuelos de estos húmedos. Y como nos da igual, tenemos un miedo enorme a que prohíban el diésel, sobre todo nosotros, porque nos dejan sin coche, ¿no? Pero estamos contaminando el mundo con lo que estamos haciendo. Como decía Jack Ellul, que yo os recomiendo que leáis a este cristiano, en su libro El Bluff de la Tecnología, denuncia dos falsas esperanzas humanas. Una, la tecnología lo va a solucionar todo. Y entonces podríamos oír el prrr, error, falso. La tecnología no va a solucionarlo todo. No tengamos esa falsa esperanza, porque es todo lo contrario a lo que va a ocurrir. ¿Sabéis que estamos llegando a un punto de no retorno en cuanto a nuestro planeta? Claro, a nosotros no nos va a afectar. A nuestros nietos o tataranietos quizá no. Pero ya los que vienen detrás, tataranietos, sí les va a afectar. Y luego la Tierra es inagotable. Podemos sacar todo lo que podamos para vivir. ¿No es verdad? No tenemos una energía inagotable. Ya tenemos que prescindir del carbón. Y a lo que nos queda nos va a salir mucho más caro. ¿Y sabéis quién va a pagar eso? Nosotros, con nuestros impuestos. Por eso nosotros tenemos que denunciar la mentira y la injusticia. Porque somos hijos de un Dios justo. Y Dios todo lo que está ocurriendo no le gusta nada. Y no esperemos sentados a decir, bueno, pues a ver si el Señor ya viene y destruye este planeta y lo transforma todo. Nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros mismos, a nivel individual, de cuidar cómo reciclamos. Y no puede decir, bueno, pues es que no tiene que ver con la Biblia. Sí que tiene que ver con la Biblia. El mundo se nos dio para cuidarlo, no para que lo destrozásemos. Tenemos la obligación de cuidarlo con todos los recursos que tengamos. Y a nivel individual tenemos también nuestra responsabilidad. Sea el reciclado, sea que nuestro coche está puesto a punto. Cuidar de que los elementos que utilizamos no consuman más dentro de nuestros recursos. Porque el mundo fue algo que se nos dio para disfrutarlo, no para destruirlo. Parece mentira que tengan que ser los de afuera, los no cristianos, los que tengan que decir, hay que cuidar nuestro planeta, porque es la herencia que le dejamos a nuestros hijos. Por eso tenemos la obligación de denunciar las mentiras. ¿Cómo hacer esto en la ICL de Frankfurt? Ahora viene el desafío personal, ¿no? Predicando el pecado y la necesidad de la salvación. Porque si algo tiene que ocurrir, y para eso tenemos que ser verdaderamente ejemplos, es que nuestra vida, al serse encontrado con Cristo, tiene que revolucionar toda su manera de ser. Lo decíamos en la ecología, en el cuidado de las cosas, en nuestros coches, en el consumo de lo que hacemos, no tirar los productos simplemente porque la etiqueta parezca que ha caducado. Toda esta serie de cosas, controlar lo que hacemos, cómo acabamos con nuestros combustibles, etcétera, etcétera. Nosotros lo hemos vivido y podemos transmitirle a los demás. Si estás en pecado, tienes que cambiar tu vida. Pero el pecado no es solo no uses la pornografía, no pegues a tu hermano, no insultes, no faltes, sino también contaminar. también hacer injusticia con aquellos que están viviendo la pobreza por culpa de un mundo injusto. Nosotros también tenemos ahí obligaciones. ¿No lo habéis pensado nunca? Porque claro, estamos muy preocupados de nuestros pecados particulares. Y es verdad, a Dios le debemos responder con nuestra propia vida. Pero también hay pecados sociales en los cuales nosotros, si no hacemos nada, somos también culpables. Podemos denunciar la pobreza y la injusticia en el pueblo y ayudar con nuestros recursos, con nuestros alimentos, con las organizaciones que trabajan en ese área para poder ayudar a las personas que están pasando necesidad. Porque Dios, cada vez que ve la pobreza injusta de este mundo, ¿qué es lo que puede pensar Dios, un Dios justo? ¿Os lo imagináis? Claro, yo no soy Dios, pero como humano, ¿qué haría? ¿Mandaría ya 100 relámpagos que acabasen con este planeta? 100 relámpagos son muy pocos. 1.200.340 relámpagos, ¿no? Que acabaran ya con este planeta. Haciendo campañas para sanar nuestro pueblo, la pornografía, el aborto. ¿Cómo podemos permanecer al margen de todo eso que está ocurriendo y permitiendo que pase? Tienen que venir el feminismo para decir ahora que la pornografía denigra a la mujer. Pero si llevamos siglos diciéndolo desde el punto de vista de los cristianos, siglos de esa sexualidad desordenada y no hace tanto del tema de la pornografía, de las drogas, del alcohol. Los cristianos han pasado la vida denunciándolo. ¿Dónde están los cristianos ahora que tiene que ser la izquierda feminista la que diga esto es una cosa que está mal? Paliando lo posible los efectos del odio, de las drogas, del pecado en general, las relaciones humanas. Vivimos una época de fracasos en las relaciones. Y es triste ver cómo los cristianos se encuentran con este mismo problema y sus relaciones tienen una cantidad enorme de problemas cuando si pusieran en práctica lo que dice la Biblia, todo eso se solucionaría. Porque Dios nos dio todas las posibilidades, todo en su palabra. Pero gracias a Dios nosotros somos protegidos por el derecho divino. Así que aunque nos pusiéramos a denunciar todo esto, vamos a ser protegidos. Fijaos que a Pablo en su historia sabemos que murió ejecutado con 66 años probablemente. Pero durante todo ese tiempo en el cual Dios le estuvo usando, nada pudo con él. Y nos lo dice muy bien en 2 Corintios. Le pegaron, le intentaron apedrear, le intentaron matar. Tuvo que huir varias veces, pasó varios naufragios. Y él siguió porque estaba en las manos del Dios justo. Hasta que no cumplió su propósito. Los cristianos somos protegidos por el derecho divino. Dice la palabra, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida, porque habrá un juicio. Por eso la justicia será la característica principal del reino. En el reino de Dios no va a haber favoritos. No va a haber gente que gane más o que gane menos. Algunos dicen que cuando se mueran por lo menos tenemos el chalecito del Señor, ¿no? La casita del Señor. No nos equivoquemos, todos vamos a tener la misma casita. Si alguno piensa que va a tener una mejor, que se equivoque. A veces dicen que tendréis todos, os dará una piedrecita blanca. Y entonces pensamos todos la piedrecita, la mía va a ser la más blanca, la otra va a ser más gris, ¿no? No, vamos a ser todos iguales. Porque el cielo se va a caracterizar por la equidad y la justicia. Y en lo que vamos a vivir aquí, exactamente igual, todo lo que Dios ponga a su toque. Por tanto, debemos vivir en la seguridad de nuestra esperanza. Dios está detrás. No hay manera de que el mundo se derrumbe o se destruya si Dios está ahí. No hay nada que pueda con la voluntad de Dios. No va a ocurrir nada que Dios no quiera que ocurra. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Porque entonces ahora ponte tú, ¿qué va a ocurrir en ti? No va a ocurrir nunca nada en ti que no sea algo que Dios ha propuesto. Por tanto, estás en las manos del mismo Dios, del Creador, el Dios que está por encima de todas las cosas y es Rey de todos los universos. Ese es el Dios que te tiene a ti en su mano. Es un mundo injusto, pero Dios ha actuado, actuó en Jesús, ha dado un margen al mundo hasta que decidan qué hacer con Jesús y finalmente actuará. Y actuará con juicio, con fuego, con rayos, con truenos, con enfermedades, con catástrofes. Todas esas cosas que todos están de acuerdo, incluso los científicos más duros de mollera, te dicen que efectivamente las catástrofes en este último siglo han sido mucho más grandes y en mucha mayor cantidad que en todos los años pasados. Por tanto, ¿esto a qué nos tiene que llamar? Si fuéramos del mundo, lo que nos ha dicho Luis, es como para irse llorando. Catástrofes, lluvia, encima empezamos con rayos y relámpagos, hambre, injusticia, dolor, estamos destruyendo el planeta. Pero fijaos que la conclusión del salmista no tiene nada que ver con esto. El salmista concluye con decir, pues lo que tenemos que estar a hacer es estar alegres. Dice, tributad a Jehová oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre el agua, trueno de Dios es de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. ¿Visteis los rayos? ¿Cómo se llamaban los árboles, no? Al Líbano y al Sirión como hijos de los búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo. Todo proclamará su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Fijaos, todo ese mundo confuso, lleno de dolor, sufrimiento, poder incontrolable, pero a nosotros nos va a guardar en paz. Que esa es la gran diferencia entre el mundo y nosotros. En el mundo quizá haya gente incluso que sonríe y se alegre. Decíamos antes, ¿cuál es la diferencia? Decía Sonia también. Sonia es que parecía que conocía mi sermón. Que decía, ¿cómo se divierte la gente? Pues todo, la gente se alegra igual también fuera de aquí, ¿o no? No es más que las imágenes, las fotos, en una discoteca, en un concierto, en un bar de amigos, tal. Ves a la gente contenta, pero hay una diferencia enorme entre ellos y nosotros. Nosotros también estamos contentos, pero además tenemos paz. Mientras que ellos, cuando vuelvan a su casa, volverán otra vez a tener inquietud y miedo. Y nosotros tenemos paz. Pueden ocurrirnos muchas cosas en la vida, pero siempre lo que Dios va a hacer en nosotros es darnos paz, para que sepamos que Él está controlando todo bajo sus manos. Si no tienes paz y si tienes temor, es que no confías en la justicia divina. Y es ahí donde debes mirarte tú mismo. ¿Qué pasa en ti? ¿Tienes temor a todo lo que va ocurriendo? ¿Tienes temor a lo que está pasando en tu vida? ¿Tienes temor a esa situación en la que tú estás ahora mismo pensando y que te ha hecho, incluso a lo mejor te ha hecho venir aquí, o que te está ocurriendo desde hace años y no sabes muy bien cómo solucionarla? ¿Estás teniendo temor? Entonces algo está funcionando mal. Porque el Dios que te acompaña es el Todopoderoso y por tanto tú tienes que confiar en Él en paz. En paz. Porque Él controla todas las cosas. Por tanto, ahora cuando pasemos a la comunión, coge todo aquello que te está creando tensión. Y déjalo en las manos de Dios. Y di tranquilamente, tú eres mi Redentor. Tú eres quien me compra. Tú eres mi protector. Tú eres mi dueño. Por tanto, quiero disfrutar de la paz. Por tanto, no debes tener temor. Yo lo he vivido en mi propia experiencia con algunas... Podría contaros muchas anécdotas de mi vida. Pero yo me acuerdo de una ocasión que, estando lejos, en una iglesia, una de las personas que había en esa iglesia, que no sé si sería cristiana, pero empezó a hablar mal de mí. Yo no podía defenderme. No podía defenderme. Porque estaba lejos. A mí solo me venían lo que no deberían venir nunca, los chismes, ¿no? Y me iban contando lo que estaba diciendo de mí, todo falso. Bueno, estaba convencido que era falso y creo que era falso. Lo digo por si acaso pensáis que no soy objetivo. Y encontré un salmo en el que se me decía que Dios era mi justicia. Y que iba a defender mi derecho. Mi derecho. Hermanos, no tuve que hacer nada. Dios obró. Y esa persona tuvo que callarse, porque incluso le llegó a llamar la atención el consejo de la iglesia. Dios cuida de ti. Y sea cual sea la situación en la que te encuentres, claro que es el Todopoderoso y podría destruirte. Claro que esos rayos, esos relámpagos, todo eso manifiesta la grandeza de Dios. Pero no se te olvide que ese Dios es el que estuvo dispuesto a dar a su Hijo a morir por ti. Por tanto, si vales eso, todo lo demás no importa. Todo lo demás no importa. Tu enfermedad, tu situación familiar, tu situación laboral, Dios la tiene bajo su control, porque Él es un Dios justo. Y en el momento oportuno Él va a actuar conforme a lo que es Él, a su propia verdad y justicia. Yo debo confiar en Dios y esperar siempre en Él, porque Él dice que suya es la venganza. Tú no tienes que vengarte, tú no tienes que hacer nada, tú solamente tienes que confiar en Él. Y os dejo lo que dice el final del Salmo, ¿no? Jehová reina, regocíjese la tierra, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Jehová reina. Y no ha dejado de reinar, reina. No está diciendo reinó, o reinará. Jehová reina. Regocíjese la tierra, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Cuando te vayas de aquí, que te vayas sabiendo que tienes un Dios a tu lado, que no te va a fallar, que no te va a fallar, que Él va a estar a tu lado. No va a dejarse que le manipules. No es que va a estar a tu favor para lo que tú quieras que haga, sino que lo que va a hacer contigo es ejercitar su justicia. Y eso significa que va a ser bueno para ti. Bueno para ti. Aunque no te guste. Y aunque no me guste, va a ser siempre bueno para ti. Y eso debe darnos una confianza enorme. Vayamos donde vayamos, Él está con nosotros. Y en ningún momento nadie podrá hacernos daño. Por eso es fácil que se pueda decir en la Biblia que somos como la niña de sus ojos. O que no diga que estamos en sus manos como ante el turbión, ¿no? Como las rocas que cuidan del nido de las aves en el mar, ¿no? Entre las rocas. Dios está ahí y nada, nada, nada nos puede hacer daño. Eso no significa que no suframos. Eso significa que todo está en sus manos. Y vuelvo a repetirlo, si todo está en sus manos, es bueno. Es bueno. Amén.